Aquí da comienzo la edición 103 de Trastorno Tripolar. La terapia radiofónica patrocinada por el Instituto de Ciencias y Artes Infusas y perpetrada por pacientes para pacientes. Trastorno Tripolar 103, atentos y adelante. Hola, buenas noches. ¿Quién no lo iba a decir? Más o menos puntual. Hombre, algún minuto más arriba, más abajo, no pasa nada. Esto en nosotros es sin duda un gran acontecimiento. Así que ya nos hemos presentado como Dios manda. ¿Se habrá presentado usted? Sí, claro, evidentemente. Y ni siquiera... Mola, porque cada vez que hablo al micro usted se asusta. Es que... Sí, continúe, hombre. Sea usted profesional. Alcanza un volumen inaudito, ¿eh? Pues no sé, bájense el volumen ahí. ¿Qué volumen? Si el único volumen que tengo son las voces que hablan en mi cabeza. En fin, esto ya sí, yo lo echaba de menos, empezar con ¿verdad? Estos caos. Es que como últimamente fallaba menos, he empezado a desarrollar un nuevo repertorio de errores y fallos. Sí, además parecía que esta terapia iba a ser bastante concurrida, pero no ha sido el caso, ha fallado todo el mundo y al final estamos aquí prácticamente un mano a mano, aunque tenemos una persona que precisamente no es muy dinámica, aunque vamos a intentar que lo sea. Buenas noches, Sintrón. Hola, muy buenas noches. ¿Qué tal? ¿Viene usted más despierto? Sí, aquí en soledad, sin otros pacientes que me acompañen. ¿Y esto qué le crea? ¿Una sensación de inseguridad o le hace estar bien? ¿Cómo? Inseguridad, miedo escénico. Miedo escénico también es el que tiene Don Lesatín cuando se pone aquí a los controles, ¿o no? ¿Cómo? No, yo no tengo miedo escénico, nunca. ¿No tienes medios técnicos o miedos técnicos? Miedos técnicos, no sé, bueno, ya tendría que pensarlo, es que ya me lo pone muy difícil. Claro, pero qué mejor que empezar con una mierda música en estos... ¡La que usted selecciona! Bueno, ¿qué pasa? Bueno, ¿y si doy al timbre y suena? Pues no sé, a lo mejor alguien reacciona. Venga. Twist, hola, twist, hola. Tajo baje la, tajo baje lúbala. Tajo baje la, tajo baje lúbala. Tajo baje la, tajo baje lúbala. El joven la, ata y ta el lúbala. Por lo tuve lúa, este tuvela. Mano ni pajita baile. Tajo baje la, tajo baje lúbala. Twist, hula, twist, hula, twist, hula, twist, hula, twist, hula, twist, hula, twist, hula. Memory is Erica. Mira qué regalo te ha traído el señor. Mis manos. Luego mis manos. Y los brazos. También muevo los brazos. Mira. Ha sido un milagro. Yo lo he visto. Con esto se demuestra mi ingenuidad. De todo lo que tengo, enseño la mitad. Ay, madre de mi vida. ¿Quién fuera pájaro? Eso sí que es verdad. ¿Quién fuera pájaro? Y si tuviéramos alas como los pájaros, ¿dónde íbamos a ir? Yo, al fin del mundo. Yo a Tierra Santa para ver el Calvario. Yo, al portal de Belén y al huerto de Nazaret, donde vivió la Virgen con el niño. ¿Cómo que iba a tener un huerto? Claro que sí, con un arroyo pasando por la cerca. Bien claro lo dice el villancico. La Virgen lava pañales y los tiende en el romero. Los angelitos cantando y el agua pasa riendo. ¡Olé! Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, la máquina del tren. Chiqui, chiqui, chiqui, chiqui, es que vamos a coser. ¡Madre! ¡Puedo! ¡Madre! ¡Ya puedo! ¡Ya puedo! No es bueno volver sobre esos temas. Dramáticos momentos en Trastorno Tripolar. Dramáticos momentos porque hoy hay que recordar que es 9 de septiembre y es el Día Mundial de la División Azul. Tal día como hoy, un montón de miles de españoles fueron al frente de Leningrado a luchar contra un enemigo que estaba conmocionando el mundo, que era el comunismo. y ahí estuvo la División Azul. En el marco de la Segunda Guerra Mundial, 50.000 voluntarios fueron allá, al frente, demostrando su hombría y sobre todo su carácter español, y dejando el pabellón bien alto. Desgraciadamente, un gran porcentaje murió, pero demostraron que eran unos grandes guerreros, sobre todo por los grandes valores de esta vida. No sabemos esa risa si tiene algún tipo de connotación. El culpable ha sido Sintrón. Usted tenía que haber hecho la mili, por ejemplo. Eso. Posiblemente. Todavía está a tiempo. ¿Sí? Sí, hombre, seguro. No, aquí en España no, pero si emigra a algún país donde siempre piden voluntarios. Nosotros de aquí siempre hemos reivindicado el servicio militar, porque creemos que es importante para las personas, sobre todo para tener un poco de disciplina y ante todo el manejo de las armas, que nunca se sabe en qué momento dado uno tiene que manejarlas. Y tener a un pueblo ignorante en algunos aspectos hace que ese pueblo sea débil, así que nada mejor que un poquito de formación militar, ¿no? Don Lesatín sabe mucho porque... Sí, bueno, yo, vamos, no me acuerdo mucho, pero sí. No se acuerda mucho porque es pero una... Pero si me ponen un fusil de hace 30 años, te lo desmonto y te lo monto. Bueno, montarlo ya no sé. Y te lo limpio. Bueno, lo importante es la limpieza también. Disciplina, limpieza, y no se olviden que hoy es el Día Mundial de la División Azul. Esto se llama bomb y es muy fácil bailar. Empezaremos por tomar de las manos a nuestra pareja. Ahora, con los pies juntos, vamos a girar nuestro cuerpo hacia el lado izquierdo, chocando con la cadera derecha de nuestra pareja al compás de la música. Así. Uno. Muy bien. Ahora, ese mismo movimiento lo vamos a hacer girando hacia el lado derecho y chocando con la cadera izquierda. Así. Dos. Muy bien. Vamos a hacerlo repetidas veces, llevando el ritmo hasta aprenderlo. Uno. Dos. Uno. Dos. Muy bien. Aprender un segundo paso. Este es sin soltar las manos de la pareja. Vamos a hacer los mismos movimientos, solo que ahora va a ser chocando con la pierna derecha y luego con la izquierda. Alternados. Así. Uno. Dos. Uno. Dos. Este es muy parecido al primero, pero soltando las manos de la pareja, vamos a chocar con nuestra cadera derecha, girando hacia el lado izquierdo y levantando las manos. Uno. Pasos alternados. El primero.

Adelante, muchachos. Programa es nuestro. El programa nuestro, mejor dicho, la terapia. Hoy es la número 103. Qué bonitos recuerdos me trae a mí la línea de la MT 103. Ah, 103, la coge mucho a menudo, ¿no? Antes sí, ahora porque no. Es una línea vallecana, porque si no recuerdo mal, va de Entrevías y antes, por lo menos, terminaba en el pueblo de Vallecas, justo ahí en la Plaza Manuela Malasaña, la del pueblo de Vallecas. Uh-huh. Lo que pasa que con este crecimiento tan incontrolable de Vallecas, pues la cosa se fue ampliando. Es una línea que si usted quiere empezar a usarla, lo puede hacer a partir de las 6 de la mañana y puede estar transitando en ella hasta las 11 de la noche. Así es, Trastorno Tripolar, un sitio donde le damos la información más interesante. Pues, es que me emociona incluso. Es que la gente está diciendo, por fin nos han dicho que existe el 103. Claro que sí, es la terapia 103 y curiosamente tiene 35 paradas esta línea. ¿Pero tienen las mismas de ida que de vuelta? No, en una tiene 35 y en otra tiene 37. Ah, es un detalle importante. Sí, sí, y es más, tiene 10 kilómetros un recorrido, que es el de ida, y el de vuelta tiene 10,7, si no recuerdo mal. Las vueltas siempre son más largas. Las vueltas yo pensaba que eran más cortas porque uno ya se sabe el camino y se le hace mucho más ameno. Yo cuando viajo normalmente me da la sensación que siempre las idas suelen ser mucho más largos que las venidas. Las venidas también es cierto que suelo estar en un estado diferente, en un estado mental mucho más relajado. No sé ustedes. Sí, es posible. Es posible. A ver, se introduce. A mí es que me gusta mucho ir, conocer, ver lo nuevo. Ver lo nuevo, sí. Y pero claro, entonces se le hace más largo o más corto. Como va con ansia, igual se le hace más corto. Sí, a mí se me hace más largo. Creo que se me hace más corto. Y a mí más largo, porque cuando hay algo satisfactorio, al final resulta más agónico llegar a eso. Yo es que como no sé si voy o vengo, pues. ¿Usted está de ida o de vuelta? No lo sabe. No lo sé muy bien. Usted ya está de vuelta. Vuelta, ¿sí? Y media, se dice. Sí. Sí, ¿no? ¿Pero estoy por la vuelta o por la media? Yo creo que usted pertenece a la media, pero con una vuelta. Vuelta y media, que no es volver por el mismo sitio, ¿no? No, no. Son como 90 grados. Muy bien, es muy interesante ese dato. Y continuamos aquí a lo nuestro, eso, a lo nuestro. Me canta y yo soy feliz. Estaba tan solo antes de encontrarte. No quiero perderte ni vivir sin ti. Ya ves cuánto te quiero y ya ves que yo me muero y ya ves que quiero darte mi amor. Sé que es muy posible que tú no pienses igual que yo. Y sé que si es verdad es mejor no saberla nunca. Si tú no me quieres, eso no me importa. La vida me canta y yo soy feliz. Estaba tan solo antes de encontrarte. No quiero perderte ni vivir sin ti. Ya ves cuánto te quiero y ya ves que yo me muero y ya ves que quiero darte mi amor. Yo sé que es muy posible que no pienses igual que yo. Y sé que si es verdad es mejor no saberlo nunca. Ya ves cuánto te quiero y ya ves que yo me muero y ya ves que quiero darte mi amor. Yo sé que es muy posible. posible que tú no pienses igual que yo. Y sé que si es verdad es mejor. Wow, wow, wow, wow, ya no ves. Atención, españoles. Habla el jefe del Estado. La virtualidad y capacidad comprobadas del movimiento nacional y del régimen nacido de la cruzada, origen el más auténtico de la legitimidad popular y jurídica de un sistema político institucional para encajar holgadamente y resolver los problemas nacionales por difíciles que se presenten. Nos están explicando cada cuyonada que... I tell you, brother. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Please rock your body, jump child. In the line, rock your body in time. Somebody help me. Jump in the line, rock your body in time. When I say rock your body, I mean so. Left to right in the tempo. In case you got a sensation, jump up in the air, come down in slow motion. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. When I'm hungry, when I leave me out on a Monday, I won't come back till next Tuesday evening. Jump in the line, rock your body in time. Okay, I believe you. Jump in the line, rock your body in time. Please rock your body. Jump in the line, rock your body in time. Adelante, muchachos. Sí, la terapia 103, el Salmo 103, usted sabe que reza o no, se puede resumir no en que podemos ser felices en un mundo lleno de corrupción. Incluso. ¿En serio? Sí, sí, habla de la palabra corrupción. ¿Literalmente? Sí, y podemos ser libres viviendo al lado de Dios, porque Dios es el que nos ofrece pues todos los favores que necesita una persona para ser feliz. Pero te los ofrece, pero también te va a dar una especie de como voluntad, de energía para poder desarrollarlos, explotarlos. Uh-huh. Y en eso, pues, por ejemplo, trabajar. Por ejemplo. Eso, pues, por eso tenemos que dar gracias a Dios. ¿Usted le da gracias a Dios? Gracias a ti. Pues no, si no, no me suelo acordar. No, es que usted va muy alocado. ¿Sabe que así no mejora usted? No, no sé. No sé si mejoro o no mejoro. Está como inquieto, ¿no? No sí, le nota no. Sin tron, le sí, le nota un poco no, no está del programa, está en otra parte. Está en otra parte ahora. Se enfada. Claro. Ah, bueno, que todavía no ha cumplido con sus obligaciones, por eso es que él no está en armonía con Dios, sino que está en armonía con, no sabemos con qué tipo de ente, pero supongo que será algo oscuro, algo que le influye negativamente. El Salmo 103 se lo recomendamos y además yo pensaba que usted lo iba a tener en cuenta, porque como es la terapia 103... Yo pensaba que usted iba a traer el brandy. ¿El brandy? Sí. Ah, es verdad. Pues no lo he traído porque, como sabe, pues a mí el alcohol me sienta fatal, me pongo bastante violento y entonces lo único que puedo pues es ocasionar problemas y estoy aquí para mejorar como persona. ¿Incluso con el vino de misa? Con el vino de misa también. Me pongo más chistoso, pero faltón. Y en el fondo es lo mismo. Es otro tipo de agresividad, pero al final generan situaciones incómodas y desagradables. Creo que aquí hay alguien que tiene algo que decir al respecto. No es de cobardes hacer lo correcto, lo bueno, el bien. Es de valientes. Sé valiente y a pesar de todo y todos, haz el bien, lo correcto. Para tu propia satisfacción de ser bueno y hacer el bien y lo correcto. Es un mensaje un poco reiterativo. Sí, es que tenía que haber traído el brandy usted. ¿Habéis sido valiente? Sí. Nosotros aquí somos cualquier cosa menos valientes. Somos una pandilla de cobardes y eso nos hace, pues nos hace cobardes, sencillamente. Por eso estamos bajo tierra, sí. Siempre. Amour robot, amour futur, amour maso, amour impur. Dans ses yeux bleus au regard glacé, ses prunelles ne sont que des billes d'acier. Son corps n'est qu'une mécanique, son sang juste du fil électrique. Amour robot, amour futur, amour maso, amour impur. Pendant l'amour étreint spasmodique, mon corps fuit de plaisir synthétique. Amour futur, amour maso, amour impur. Un jour la machine s'est révoltée. Dans mon bunker béton, elle a tout brisé. Avec une hache de colère subite, en un ferraille, je l'ai réduite. Amour robot, amour futur, amour maso, amour impur. Amour futur, amour maso, amour impur. Maintenant seul dans la brise atomique, chasse ma douleur sur mon magnétique. Mon corps a perdu toute sensation, un nouveau robot en congestation. Amour robot, amour futur, amour maso, amour impur. Amour robot, amour futur, amour maso, amour impur. Guatemaltecos y guatemaltecas, tengo un anuncio importante que hacerles. Es algo que muchos no saben e incluso algunos resienten. Yo soy Delano Rubio. Sí, rubio. Estamos al borde de un hoyo profundo, pero llegó el momento de pujar. Puja él, puja ella, puja Delano. He pujado tanto que se me han salido las lágrimas. Pero estoy cansado de ver gotas sobre estas mejillas. Me expongo aquí ante ustedes para que sepan quién es Delano Rubio. Porque rubio solo hay uno y está al alcance de sus manos. Gente, la cosa se nos puso colorada. Por eso mis amigos me han pedido que me lance a la presidencia. Y a ello les respondo, Delano, para arriba. Necesitamos una cabeza firme al frente, que siempre apunte hacia adelante, que se pare con vigor ante cualquier obstáculo, ya sea obstaculito o sea obstaculón. Del ano no se raja. Por eso los exhorto a que se apoyen sobre mí, para que suelten la carga que llevan dentro. El camino va a ser áspero y sufrido, pero con un enorme premio al final. Todos unidos, todos del ano. Pagado por el Fondo del Ano. Atentos, que se le cuelan las cosas que dice. Y si se está metiendo con la gente, pues... No, no, no me estaba metiendo. Estaba incluso pensando en algo bueno para usted, para que esté más cómodo. ¿El qué? Y para facilitarle el trabajo. Uh-huh. Ah, pues así siga pensando, que hable otro. No, ya lo he pensado y ya he tomado una decisión, porque en esta vida hay que ser rápido, como no, los conejos de rápido. No es una virtud que yo tenga, pero... Seguimos aquí en la terapia 103. Uh-huh. ¿Qué podemos hablar del AK 103? Aquí ya estuvimos hablando del AK 47, sobre todo el doctor Enal April, un gran especialista, sí, en armas. El AK 103 es un fusil de asalto ruso, de modo de disparo semiautomático o automático. Es un arma bastante ligera y el AK 103 está... Bueno, pues muy bien considerado, incluso utilizado en el ejército de Rusia, de la India, de Venezuela y de Libia. A ver, becario, sabéis que ahora aquí en la postproducción tenéis que incluir unos tiros, unos sonidos de tiros de AK-103, pero que sea de AK-103, ¿eh? No vale. Sí, es diferente. Son aparadillos, ¿no? Por cierto, que... Esta semana me hicieron un gran regalo, un disco sobre ruidos de locomotoras. Entonces, son diferentes cortes y cada corte es una locomotora. Yo creo que pues deberíamos un programa especial. Sí, sí. De locomotoras, ¿no? Así que estoy muy contento. No lo he traído porque todavía estoy compartiéndolo con mis compañeros de trabajo, que sin duda me tienen un gran aprecio. Ah, pues yo tengo uno mejor. Lo que pasa es que ese no me lo han regalado, ese lo he robado. Y que es de locomotoras y tormentas. Ah, pues mire, muy bien. Sonido de locomotoras y que yo creo que hemos puesto. Yo creo que es una combinación perfecta. Pero como lo que traigo yo no se le presta atención. No, eso es cierto, es cierto. Pero bueno, le prestamos atención en otras cosas y valoramos su trabajo, pero a la justa medida, porque intentar que una persona no solo tenga seguridad en sí mismo, autoestima, si sobrepasa eso, al final, ¿qué ocurre, don Lesatí? Si usted supera la autoestima, ¿qué hay más allá de la autoestima? Salir de la terapia. Por eso no quieren que me recupere, para mantenerte a mí aquí esclavizado, ¿eh? Sí, señor. Sí, señor. Que su mirada provoca también su andar. Muchos quisieran conquistarla, tener sus besos, todo su amor. Es preferible que la olvide, no está ahí. Pues ella solo quiere verme a mí, estar conmigo, brindarme su amor. Debe entregarse más, ya no la busque más, que no está ahí. Comentan que es primorosa, sensacional, que su mirada provoca también su andar. Muchos quisieran conquistarla, tener sus besos, todo su amor. Es preferible que la olviden, no está ahí. Pues ella solo quiere verme a mí, estar conmigo, brindarme su amor. Deben dejarla en paz, ya no la busquen más, que no está ahí. Muchos quisieran conquistarla, tener sus besos, todo su amor. Es preferible que la olviden, no está ahí. Pues ella solo quiere verme a mí, estar conmigo, brindarme su amor. Deben dejarla en paz, ya no la busquen más, que no está ahí. Erfolg macht wählerisch. Brandy 103. Michael Carroll trabajaba como recolector de basura a la edad de 19 años cuando ganó el premio mayor de 10 millones de libras esterlinas, que serían 15 millones de dólares en el 2002. Pero un gusto por la vida loca con cocaína, fiestas, prostitutas y coches lo pusieron de nuevo donde se encontraba en tan solo 5 años. Lo último que escuchamos es que el antiguo recolector de basura esperaba obtener de nuevo su trabajo. Hello, Estrasor, no tripolar. Entre las bebidas exóticas, audaces, originales del museo, Mala Virgen destaca como un vino de clásica solera donde se funden sabores de hoy y de siempre. Mala Virgen, un vino de años que no tiene horas. seguimos avanzando, ¿no? Sí, sí, sí, que sería este programa así, las habituales efemérides catastrofistas. De avanzando, sí. ¿No? ¿Qué Venga. Sería? ¿Qué sería trastorno tripolar? Un programa alegre. Venga, becarios, sin, efectos sin de duda, gritos. Sin duda reivindicando pues esas figuras anónimas que se pierden detrás de las catástrofes. Mm. Desde aquí siempre pues tenemos un... Pues un poco de respeto, ¿no sería? Y... A ver, becario, sonido de respeto. Sonido de respeto, ahí va. Eso me parece un chiste de mal gusto. Y vamos a hablar de un terremoto que se dio en Argelia en el año 1954 con 6,8 grados en la escala Richter. Y hubo un montón de muertos que sobrepasaron la cifra de los 1000, para ser más exacto, 1400. Hay una cosa que no suele haber tanto en este tipo de catástrofes y de muertos, y fue un choque de barcos. ¿Choque se dio de barcos? En Nigeria, sí, en 1986, con 110 muertos. ¿Barcos pequeños? Barcos pequeños, pero un accidente como... Estoy un poquito lento, ¿eh? Algo me pasa. No sé. Me pasa, no sé si es la medicación. Posiblemente la medicación le está afectando. Me está afectando. Y pero no es la medicación en sí, sino la falta de medicación. Sí, porque me estoy notando así un poco mareado, ¿eh? Estoy mirando con cara de pena a Don Lesatín para ver si reacciona, sí, y me hace salir de este atolladero. Siempre hay alguien dispuesto a ayudarle. Reza y acepta la realidad. Descubre en ella las oportunidades del éxito, que tantas veces viene en forma de mal, de dolor, de sufrimiento, pero enfréntate a ello. Lucha por ser bueno, y siéndolo, verás que en breve tiempo comprenderás que este acontecimiento te ha llevado por un camino nuevo, el del éxito. El éxito va a ser cuando terminemos con esto, ¿no? Va a ser como un éxito personal, sí, sí, sí, y de superación. Acabar cosas ayuda mucho, ¿eh? En las terapias. Pues terminamos ahora mismo, ¿no? Pues sí, mire, yo me acerco al timbre, pulso y todo. ¿Solamente un accidente de barcos? No, pero despídase de la gente, por lo menos, ¿no? Pero que, ¿por qué me tengo que despedir? Pues ha dicho que terminemos esto, ¿no? Bueno, esto me refiero. Usted no va a dar el éxito. Hemos hablado de un terremoto. Sí. ¿No? Hemos hablado de un accidente de... De barcos pequeños. De barco. Ay, se me olvidaba el Arkansas, el tornado que hubo, que hubo muchos muertos. ¿Sí? No recuerdo el nombre, pero tampoco la fecha, pero lo que sí sé que fue en Arkansas. No sé por qué, porque son estas cosas tan... Atención, becarios, una... música de Arkansas. Colorado. Dinero no, no te la va a dar.

un emprendedor que al final triunfó, y nosotros somos grandes fans de su mujer, que se llama Paloma Osea. Y no hay que olvidar tampoco a Covadonga Osea. Y toda la familia Osea, pues nos merece mucha confianza, sobre todo. Sí. Sí, sí. ¿Usted quería aportar algo sobre Emilio Gotti? Yo he elegido hoy el micro rojo en tributo, el de la almohadilla roja al Santander y al desaparecido Emilio, que está construyendo una especie de mini museo ahí en la costa, en Santander, en el paseo marítimo, muy bonito todo. ¿Museo de qué? Pues todavía no tiene nada adentro, pero es como su pequeño Guggenheim. Bueno, pues recordemos, por cierto, no tiene nada, bueno, en fin, la que estamos señalando, su fallecimiento, pero que se fue a la otra vida por un ataque al corazón. Mucha gente dice que fue un poco de esa presión que estaba sufriendo, ¿no? Porque sí, los medios hablaban mal de él. Claro. Y entonces estaba viendo cómo se estaba realizando una injusticia sobre su figura. Que, claro, bueno, si uno es un triunfador, es un triunfador. Pero parece que en este país nos gana la envidia, y entonces tenemos siempre como una actitud muy arisca hacia el triunfador. Y al triunfador le tenemos que tener como modelo, y un modelo a seguir. Sí, además necesitamos, bueno, líderes. Una persona que además líderes con poder. Sí, a ver si con poder de convicción. A ver si pedimos un líder prestado para nuestro programa, porque nosotros fracasan. Bueno, Satibex estuvo por aquí hace relativamente poco y hubo momentos, pues, que pensaba que sí que podía ser, pero luego se venía abajo, se volvía a subir, y no necesitamos un líder constante. Constante, siempre, y es más de subida, no de bajada. Infarto, siempre. Pues este hombre, hasta yo quería decir que se dice que bueno, que trabajaba tanto, este señor del que hablabas, el Botín, sí, que trabajaba el doble que las personas normales. De hecho, tenía dos fines de semana a la semana, ¿sabes? Se iba todos los fines de semana a su finca a cazar. Y lo hacía dos veces por semana, o sea que tenía dos fines de semana. Eso es. Trabajaba el doble. Es un gran ejemplo. Yo quiero trabajar el triple o el cuádruple. Pues creo que podemos conseguirlo. Yo creo que también. Bobadilla 103. Cuando escuches solera fina, es que se trata de Bobadilla 103. Un brandy hecho con el tradicional sistema de añejamiento. Bobadilla 103. Un brandy de solera fina. Fuck your army, feel like fit. Fuck your army, want respect. Now I lose my right to live, but I'll take that age again. Fuck the army, not gonna go. Fuck the army, leave me alone. Don't know where I'm fucking to, I don't live, how to shoot. Don't hide the fucking dead, Harry Potter, and play my right. Fuck the army, not gonna go. Fuck the army, leave me alone. I can shoot my fellow men, now who's no one to men. Bringing six, that is all, since I'm down with two men grown. Fuck the army, not gonna go. Fuck the army, leave me alone. Yo al final la experiencia que tengo es que lo que te da equilibrio y lo que te da fuerza es Martínez, que siempre es mejorable. Entonces a lo mejor nos ha faltado darle un poco de piel a cada cifra positiva que estamos obteniendo, ¿no? Seguro. Que haya bajado la prima de riesgo significa que pagando mucho más intereses se pueden prestar menos servicios sociales. Eso los ciudadanos no lo saben, hay que contarlo mucho. Por ejemplo, hemos conseguido aumentar el paro, bajar las pensiones, pero no tanto como nos gustaría. Y es que aún queda mucho por joder. Escúchame, tío, que yo no soy un niño, tío. Yo no soy un niño, tío, y yo no estoy para que me hagan perder el tiempo, ¿me entiendes? Que es lo que me hace perder tu gente. Ya está, primo, que si eres tan bravo, tío, cuando quieras quedas conmigo, hermano. Y yo sí sé cómo funcionan, hermano. Aquí hay welters, hay 38, hermano. Hay 9 milímetros, hay lo que quieras, compadre. Yo no sé qué tú te estás pensando que es esto, compadre. It's the jungle, nigga. Pues escúchame, es que ya me está tocando la polla, tío. Estas tonterías de tu cuero de niños pequeños, tío. Que escúchame, que venga, primo. Que venga aquí a la calle Aguilón número 9, primo. Que venga ya tu colega si es tan bravo. Que ayer me tuvo ahí esperando, compadre, hasta la 1:30 de la noche, hermano. Y no vino ni Dios. ¿Qué pasa con tu rollo? ¿Sois tan bravos, primo? Pues si sois tan bravos, vente. Vente de verdad, hermano. Estuve ayer con mi colega, primo, y es que menos mal que no te encontré, chivato de mierda. Porque estuve con mi colega dando vueltas por ahí con el coche, con la pistola, maricón. ¿Tú en quién te piensas que estás hablando, pipudo? ¿Eh? Y es que has tenido hasta suerte, maricón. Te ha venido hasta bien el que no vinieras. Porque es que te hubiera metido un tiro en la rodilla, payaso. Que eres un payaso. De aquí y a mi pensamiento, si vuelve el tormento, regresa a mí. Será que regrese a ti, pronto lo verás, no hay que desistir. Si ella dijo sí, pronto volverá, hay que resistir, sí. Espero más, aunque tú te tardes en venir, eso dilo tú. Mira, ven pronto, que sé que me quieres, no sabes fingir. Wow, wow, wow. No destruyamos más lo que es muy grande y sin final. Comparta sus risas con nosotros, hombre. Pues sí, porque he recibido un... ¿Cómo se llama? SMS. SMS, Short Message Service. Es verdad. Pues y era el doctor en Alapril, que nos está escuchando, como él dice, en Screaming. En Screaming, claro. Y dice que es igual de horrible que siempre la terapia. Hombre, pues sí, claro. Y eso pues nos hace estar orgullosos. Pero para que la terapia no sea una sosería y haya drama y romance, tenemos a Alessandro Alessandroni. Solo quedan dos temas para poner y los voy a poner. Ah, dice para que suene de fondo, pues claro. Sí, el que fondo... ya que lo traigo entero no va a dejar un tema sin poner, así que ahí va el último. Qué bonito, qué bonito. Alessandroni, próximamente un especial de Alessandro Alessandroni con tormentas y locomotoras. Y esto ya ha dado ya su fruto, un fruto maduro, un fruto que sin duda plantará... Fruto bolivariano. Un fruto que creará algo bonito, sí. Y sobre todo despertará conciencias y abrirá bases. Mentes, esas mentes obtusas que hay, que parece que tienen miedo a abrirse y descubrir otros mundos. Otros mundos, otro mundo. Usted no sabe lo que es el otro mundo, no le satín. Ah, pero hay otro. Hay muchos mundos. A mí eso me está sonando un poco otro mundo es posible, ¿no? Claro, pero no pasa nada. Porque el final también es posible, que es este instante, el final. Y presagia el éxito. Sería despedirnos cuanto antes mejor, porque pero creo... no ha dicho nada de los números, ¿o no, sí? No, no. ¿Cómo que no? Pero si he estado dando información. Del 103, costa... pero una cosa es el autobús 103. Y ¿cuál es el número más alto de línea de autobús posible? Ahora mismo no lo sé, tendría que... Yo escogí el 642. ¿En serio? No me acuerdo. No, pero el 260 o el 400 algo, sí. Ah, bueno, bueno, pero hay margen. Me gustaría saber qué es lo que le falla del número 103, porque hemos dado bastante información. Le falta la botella. ¿La quién? ¿Ana Botella? No, la botella de 103. Ana Botella, por cierto, un tal día como hoy, hace un año, dijo que no se iba a presentar a las elecciones para la alcaldía de Madrid. ¿Café con leche? Hoy, justo hace un año. Y cumplió. Date cuenta. O sea, que es una mujer con palabra. Y yo me río muchas veces también de este país. Y también la palabra nuestra es que ya nos tenemos que despedir. ¿Sí o no? ¿O usted quiere saber a qué hay que apostar? Hay que apostar al 103 en el caso de que usted tenga una serie de sueños. ¿Eso es lo que usted quiere saber? Sí, y que además empiece con esta bonita sintonía. El 1. Vale, venga, rápido, que se nos acaba el tiempo. Pero por favor, que eso entiendo. A mí esto no me gusta, ¿eh? Este final me está resultando un poco incómodo. Mire, si usted sueña con un bidón de gasolina, no, tendría que apostar al 103. Eso podría pasar, sí. Sí, si sueña con un plomero. Eso que... Plomero no... debe ser una persona que es un plomo andante. No sé lo que es un plomero. Un plomero, pues el que pone plomo. ¿Pero en dónde lo pone? Pues no sé, en las paredes, ponerlo en las paredes en forma de tubo hueco. Sí, sí. Pero no, eso sabe. Está extinguido, que era algún plomero. Claro, es que usted es un moderno. Es que usted no ve... Somos unos nostálgicos. Pero, no, pero... tenéis sueños nostálgicos de época, ¿no? Yo todas las series de televisión que veo hablan de plomeros. Claro. ¿Usted no conoce a nadie que sea plomero? Yo solo tengo... Entonces usted y el 103 no se llevan bien. Venga, que se acaba haciendo un programa plomizo. Vale, bueno, pues algo mucho más ligero es si usted sueña con una ladilla también. ¿De las ladillas? Sí, si usted tiene ladillas, no, perdón, en los sueños, pues debe de apostar al 103. Y por último, si tiene la fortuna de soñar con alguien que se llama Aproniano. Aproniano. Y eso ha sido el número 103. ¿Y aumenta sueño combinado? ¿Eso aumenta posibilidades? Hombre, ¿se aparece, sí, más de un elemento? Hombre, yo creo que aquí lo más fácil sería que una persona llamada Aproniano tuviese ladillas, fuese un plomero, y entonces para destruir a las ladillas recurre a un bidón de gasolina. Si toda esa combinación la junta, sin duda será, pues no sé, el... no sé, un mariscal. Atención, becarios, en todo esto hay que poner sonido de plomos, sonido de ladillas y sonido, ¿qué era el otro? De Aproniano. ¿Para plomo? Aproniano. Eso es. Bueno, pues ya solo queda el sonido de las ladillas. El sonido de las ladillas, me lo estáis complicando, en fin, mucho. Nos despedimos, buenas noches, que si no nos vamos de aquí. Ha sido un placer tenerle aquí, Sintrón. Igualmente, nuevamente. Cuando quieran. Esperemos que haya desaprovechado su tiempo, que probablemente así ha sido. Buenas noches, don Lesatín. Buenas noches, yo había traído una cosa muy especial, pero vamos a tener que guardarlo para otro momento para que sea jaleada. Sí, desde aquí aprovechar el micrófono para desear maldiciones a todos los que nos han fallado hoy. Sí. Me parecía que iba a ser un día muy concurrido y al final no ha venido nadie. Bueno, sí, usted. Usted ya es un becario. Nosotros estábamos esperando a pacientes, porque lo que queremos es que estos pacientes encuentren un significado en su vida. Y no olvide que usted puede ser un líder. Llámenos y hágase líder de nuestro partido. Trastorno tripolar. personas que continuamente cambian su gusto por lo que toman. Pero quien es exigente en su elección sabe que el fabuloso Bobadilla 103 etiqueta negra es para gustos que no cambian. El fabuloso Bobadilla 103 etiqueta negra.